Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Ahí tienes a tu madre. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Orihuela. Nos relatan estos versículos el último diálogo de Jesús con su madre. Leemos: «Junto a la cruz estaba su madre», porque en momentos difíciles, de sufrimiento, su madre estaba, como lo está con nosotros. Pero solo Juan menciona su presencia. Él lo sabe y lo cuenta porque estaba junto a la cruz. Y gracias a su presencia y a su mención en el texto evangélico, nosotros sabemos que María estaba junto a su hijo, como sabemos que está con nosotros. Está junto a nosotros siempre, en los momentos difíciles y en los fáciles, en situaciones de sufrimiento y de alegría, en este valle de lágrimas y siempre. El llamar a Jesús a su madre, mujer, parece indicar un acto que sobrepasa la relación filial, proclamando la universal maternidad espiritual de María con respecto a los creyentes que estamos representados por el discípulo amado. Todos nosotros estamos invitados a acoger a la Madre del Señor en nuestra casa y en nuestra vida. Celebramos la Virgen de los Dolores y reza un himno en este día. La Madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba, mientras el Hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Es la Virgen dolorosa, y a ella suspiramos, gemimos y lloramos cuando recitamos la salve, porque el mundo es tierra de María, y a ella le rogamos ahora y en la hora de nuestra muerte. Estamos llamados a ser cristianos marianos, creyentes en Jesús y en María. Una madre siempre está junto a sus hijos. ¿Lo notas? María es una buena aliada para caminar en la vida.